Montaña, podcast. El podcast de la sociocultura ILO, OM 3.0. Mentes abiertas para una nueva era. Presenta Diego Álvaro Castro. Con la participación especial y esencial de todos vosotros, oyentes e invitados. Nuevamente a Britannia Podcast, el podcast de la sociocultura y lo OM 3.0, mentes abiertas para una nueva era. En este capítulo vamos a tener como tema principal economía. Economía es una ciencia que está enmarcada dentro de las mismas ciencias sociales, que es prácticamente lo que da el énfasis a este podcast. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y creo que es algo que va a marcar tendencia en una década más. Como sabemos, las inversiones en estos últimos 20 años han sido bastante importantes en Latinoamérica. Pero, como otra zona que progresa, es África, específicamente la África subsahariana. Y hoy tendremos como entrevistado a un magíster en administración de negocios, ¿sí? Licenciado en economía, desde Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, para quienes no conozcan acerca de este país, es un pequeño país que está dentro del Golfo de Guinea, y en este Golfo de Guinea se encuentra Guinea Ecuatorial, la ex Guinea Española. Cuando me refiero a Guinea Española, nosotros debemos deducir que es aquella Guinea, aquel pequeño país donde, a diferencia del resto de África, es el único que tiene el idioma español como oficial del Estado, y que actualmente también comparte con otras lenguas, pero sigue siendo la lengua principal de comunicación y de educación para todo el pueblo guineo-ecuatorial. Pues nuestro queridísimo amigo, respetable, ¿no? Porque es bastante entrevistado como él, como ese argentino de San Guiondó. Ya iremos contando qué realiza él, qué trabajos tiene. Y no me queda más que dejarlos aquí, ¿no? Todos ustedes con la entrevista a este amigo de Guinea Ecuatorial. Argentino San Guiondó, economista, profesor de la UNGE, Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, y entre otras cosas también investigador. Argentino, ¿qué podrías comentarnos acerca de tus diversos trabajos, ¿no? Además de trabajar en la universidad, ¿no? Tú trabajas en el Ministerio de Economía. ¿Qué podrías contarnos acerca de tu labor que tienes en el ministerio? En resumidas cuentas. En principio reciente, acabo de ser nombrado allá. Entonces, me destinaron del área de donde nosotros tenemos que promocionar a las empresas o a inversores potenciales. O sea, esa es la labor. Tarea muy interesante, donde nosotros en principio tenemos que formarnos para después formar a otros. Y muy interesante, diría que un poco difícil, porque exige tiempo de preparación personal, pero muy interesante porque es una que va a contribuir a que inversionistas potenciales o aquellos que se dedican a, a invertir tengan mayor ánimo de seguir haciendo su tarea o coger a la tarea que quieren realizar, porque esto va a contribuir enormemente a la inversión, al progreso económico de nuestro país. Exactamente. Bueno, para los que no saben, bueno, nuestro amigo está en Guinea Ecuatorial, que es uno de los países más pequeños de África, ubicado en el Golfo Guineano, ¿no? El Golfo de Guinea. Y este es uno de los países que presenta mayor crecimiento en el desarrollo económico en los últimos años, impulsado por un sistema social de mercado, y gracias a la estabilidad y seguridad del país ha traído una gran cantidad de inversores de todas partes del mundo. ¿Podrías contarnos algo acerca de los inversores que están actualmente invirtiendo en Guinea Ecuatorial y principalmente a qué área es la que invierten? En principio, nuestro país atrae a inversores por su seguridad, por su tranquilidad y por la situación favorable económica del país. Uno de los sectores que más invierten es el sector de la construcción. Es bastante ahora en nuestro país, porque nosotros estamos construyendo nuestro país en diferentes áreas, en diferentes campos. El sector de la construcción es muy fuerte. También tenemos otros proyectos que son de investigación, proyectos de investigación. Por ejemplo, yo en la universidad hay varios proyectos de investigación. Ayer mismo, como le comenté anteriormente, estaba en una conferencia de proyectos sobre investigaciones medioambientales. La situación, usted sabe que ahora en el mundo, ahora se habla de la emisión de gases al oxígeno, o sea, al aire, cuidar el medio ambiente. O sea, ese otro cambio que nosotros queremos profundizar. Pero bueno, estos son los campos que más se invierten, o sea, que invierten sobre todo la construcción dentro del ámbito nacional. Es bastante interesante el campo de la construcción, ¿no? De la construcción civil, en cuanto que va un poco también al desarrollo y modernismo del mismo país, que va preparándose para el camino, ¿no? De las vías en desarrollo, ¿no? Que plantea el gobierno actual de Guinea Ecuatorial para, no sé, ubicar a Guinea Ecuatorial a finales de esta década, ¿no? A finales del, llegando ya al 2020, como un país en vías de desarrollo, ¿no? Como lo es actualmente mayoritariamente la zona de América Latina. Sobre esto, ¿crees que va a llegar a ser posible cumplir con este periodo, no sé, que se pronostica, ¿no? Al 2020, de tener una Guinea Ecuatorial en vías de desarrollo, saliendo del subdesarrollo que está inmersa ahora y que va dejando ya cada vez más atrás? Desde mi punto de vista, yo no creo, sino estoy seguro. ¿Por qué le digo por qué le aseguro que estoy seguro? Claro, porque cada día nuestro país da un paso delante y seguro en lo que, en todo lo que nosotros hemos ido subrayando como pausas importantes que vamos a realizar. Cada día vamos ganando en lo que nos hemos propuesto, y las empresas que cooperan con nosotros, tanto sean nacionales como expatriadas, ¿no? Pues también están haciendo una labor enorme que de verdad les quiero agradecer. Pero cada día damos un paso grande, y razón por la cual estoy seguro que lo vamos a lograr. Exactamente. Bueno, según tu opinión, ¿no? Porque ¿cuál crees que puede ser el punto trascendental que tiene Guinea Ecuatorial para llegar a los pasos tan rápidos que va el desarrollo, ¿no? Y que a veces un paralelo que podemos encontrar con otros países del área, ¿no? De la región, en la África subsahariana, donde no avanzan. ¿Cuál crees que puede ser el motivo en que Guinea Ecuatorial avanza de esta forma, y qué fue lo que motivó a su economía a crecer tanto en el último tiempo? ¿A qué lo podrías atribuir? No sé, he oído que mucha gente atribuye este crecimiento exponencial de las últimas décadas por el petróleo. País, no, una de las cosas que nos llevan a eso, yo no creo que sea tanto por los recursos, sino más bien el saber programar, el saber crear una visión de que con esto, ¿qué podemos hacer para que nos dé un poco más? Si tenemos hoy dos, ¿qué podemos hacer para que en el futuro tengamos miles? La programación inteligente que ha llevado el gobierno de nuestro país es la que creo que es la que ha favorecido todo eso. No tanto por los recursos. Hay países que tienen tantos recursos, pero no se nota que tiene recursos. Yo no creo que sea tanto por eso, sino más bien la sabia dirección, la sabia orientación, la sabia selección de necesidades que ha realizado el gobierno de nuestro país para lograr esas cosas, ¿no? Y vuelvo y te repito, estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Tú cuánto tiempo ya llevas trabajando en el ministerio? Perdón. Yo desde el año pasado, desde el mes de mayo, en el ministerio. Bueno, yo supongo que para ti debe ser bastante interesante y te debe gustar bastante trabajar en un área tan importante, ¿no? Como es el Ministerio de Economía, donde tienes un papel importante, sí. Eres protagonista dentro de los cambios que van a afectar en unos años más a Guinea Ecuatorial, y van a afectar de forma positiva, por supuesto. No sé qué podrías contarnos tú, por ejemplo, la labor que tienes de supervisor de los proyectos de inversores que van ingresando al país. ¿Qué es lo que te llama más la atención de los inversores, de los proyectos que llegan al país? Lo primero que me llama la atención es la preocupación, el interés de, por ejemplo, uno acercarse a nosotros y pedir nuestra asesoría. Eso quiere decir que quieren hacer un trabajo bien hecho, contando con una asesoría profesional. Porque uno no puede decir, mira, yo tengo dinero para invertir, tengo mis propios especialistas para hacer el trabajo y tengo tal vez algún que otro apoyo para hacer mi trabajo. Pero es importante que darse cuenta que esa gente no solamente se han quedado con esas posibilidades que tienen, sino también se han contado con un apoyo profesional, con un apoyo que viene de nuestro propio Ministerio de Economía y para hacer bien sus trabajos. Eso también denota que cuentan con nosotros, quieren contar con nosotros a lograr la meta, tanto sus objetivos como los objetivos de nuestro país. Porque ahí no solamente hablamos de lo que uno tiene que hacer, sino también le hablamos cómo tiene que hacer, adecuándolo al contexto de nuestro país, de nuestra idiosincrasia. O sea, y esto es muy interesante. Pues suena bastante bien. Eso es muy interesante. Bueno, yo creo que llegando también un poco también al área más microeconómica, ¿no? Quisiera preguntarte cómo va el incentivo propio a los mismos habitantes de la nación, ¿sí?, para emprender con algún negocio, alguna pequeña o mediana empresa. ¿Cómo va este tema cómo está este tema desarrollado en Guinea Ecuatorial? En nuestro país, como le he dicho antes, estamos creciendo en muchos factores. Y cada día que pasa, damos un paso más. Nosotros tenemos un sistema, o sea, el sistema financiero del país, nosotros tenemos los bancos que están en el país, muchos de ellos están en colaboración con nosotros, incluso nosotros no ofrecemos dinero, porque nosotros no ofrecemos dinero a la gente de manera tal que, mira, quieres hacerte una empresa, mira, toma, no, esa no es nuestra tarea. Pero nosotros podemos conseguir, podemos ayudar a que un banco, o sea, podemos ayudarte a conseguir un contrato con un banco. Incluso podemos ayudarte a conseguir contrato con alguna empresa, incluso podemos conseguir ayudarte a conseguir contrato con el gobierno. O sea, ahora, existe un sistema en el país de ofrecer crédito a cualquier capitalista, a cualquier persona física que quiera emprender los negocios dentro del país, si no tiene financiamiento, pero esto ya es... ¿Más selectivo? Ah, vale. Asegura que es un sistema flexible, ¿eh? Claro, es un sistema más selectivo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, y los bancos en este caso son muy flexibles con sus clientes en este sentido. Exactamente. Bueno, pero también enfocando un poco la pregunta, yendo también a la otra área, ¿no?, en la que tú te encuentras, que es la educación, y es la universidad, que supongo que la universidad debe cumplir, sí, un papel bastante importante en la formación de la creación de una mente emprendedora a sus alumnos, ¿no? Porque los nuevos, sí, empresarios que van a salir de Guinea Ecuatorial van a ser guineo ecuatoriales, ¿no? Entonces, es importante, sí, sí, sí, que de ellos también nazca un pensamiento de emprender, crear una empresa, y yo supongo que la universidad impulsa esto. ¿Cómo lo hacéis en la universidad? No sé si podrías contarnos un poco acerca del trabajo que realizas como docente y la motivación que tú puedes ver en los jóvenes, ¿no?, de jóvenes de esta nueva generación que desean aportar a ese país. Pues la tarea de la universidad es completamente educativa. Nosotros educamos, inculcamos conocimientos de nivel a nuestros estudiantes, de manera que se ingresen al medio laboral con una posición segura. Nuestra tarea en este caso es asegurar cualquier cualquier tipo de metodología para que nuestros estudiantes vayan insertándose al campo laboral y conociendo, eso sí, las ventajas y desventajas de optar por una situación y no la otra. Ya, nosotros no realizamos la actividad de cooperar con la financiación de que algún estudiante quiera realizar una tarea de inversión, no. Más bien damos herramientas, incluso decimos dónde puede ir, qué debe hacer para que tenga una financiación y pueda, si quiere, crear su empresa. Bien, nuestra tarea es completamente docente. Ah, vale. Vale. Bajo la experiencia, más bien, tu observación, ¿no?, del diario vivir, puedes observar que en el último tiempo ha surgido por parte de jóvenes, ¿no? No sé si surgidos de la misma universidad, pero jóvenes que hayan irrumpido en el mercado, ¿no? con alguna pequeña empresa. Se puede apreciar esto hoy en día por las calles de Malabo o de Bata, son las ciudades principales. Te voy a contar una experiencia personal. Vale. Nosotros el curso pasado fuimos un grupo de estudiantes de informática, o sea, la facultad de la carrera de informática, que ellos mismos, con los conocimientos adquiridos en la universidad, ya empezaron a crear software que después lo iban a integrar al mundo laboral y a partir de ahí empezaron a crear su propia microempresa. O sea, aquí puedes encontrar estudiantes creando cosas, creando empresas, bien, con conocimientos sacados de nuestra propia, de nuestra universidad. Ah, pues muchachos creando, inventando cosas de un poco más allá para completar su paquete de conocimientos. Yo en el 2008 yo había publicado un artículo en la página Monografías, donde yo más o menos hablaba de las características que debería cumplir tanto la persona que va a invertir como, o sea, las 10 características que debería cumplir una buena inversión o una buena empresa. Y ahí más o menos como profesor, ¿no? He aconsejado a muchos leer la página y es muy interesante. Y eso es para hacerte entender que de nuestra propia empresa, o sea, de nuestra propia universidad, han salido situaciones innovadoras que los muchachos sacan en la universidad, van en el mundo laboral y pues se empieza a obtener futuro. En cualquier ciudad de nuestro país puedes encontrar una situación así. Ah, de acuerdo. ¿Tú en qué carreras haces clases? En la carrera de economía. ¿Solo economía? Sí, claro, porque soy economista y es donde más he hecho, más conocimientos tengo y más capacidad tengo para apoyar a mis estudiantes. Ah, de acuerdo. Yo creo que también para ir un poco finalizando esta entrevista, me gustaría que nos contaras por qué un extranjero debe invertir en Guinea Ecuatorial. Usted sabe que hoy en día se está hablando de lo que es la... Hoy en día no, hace un tiempo atrás estamos hablando primero de lo que es la globalización. Exacto. Segundo, está lo que en economía llamamos la la distribución. El reparto de la fuerza de trabajo en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada país, ¿no?, por las condiciones favorables que tenga, puede especializarse en un sector, y el que necesite de ese sector puede ir a comprar o a negociar con el otro país que tiene ciertas ventajas o condiciones favorables. O sea, que usted sabe que en el mundo actual, para agilizar más las cosas y evitar que haya escasez en los países, casi todos los países funcionan así. Si esto se llama comercio internacional. Exactamente. En términos económicos. Ahora, ¿por qué un extranjero vendría? Es importante que invierta en Guinea. Porque el extranjero puede traernos algo que nos hace falta, algo que nos interese o algo nuevo que no conocíamos y tendríamos la oportunidad de conocer. el guineano es muy abierto al conocimiento. Alguien dijo que la experiencia, ¿no?, es la madre de la sabiduría. Y yo sé los que dicen que la constancia y la humildad hay que agregarles a esa frase. Ser constante y humilde en el conocimiento, eso te ayuda. Y es así como funciona. Alguien nos trae algo nuevo, algo novedoso, algo que nos es importante, y lo agregamos a nuestra cultura, a nuestro conocimiento, a nuestra sociedad, siempre y cuando que favorezca a nuestro pueblo. Y lo otro es que la satisfacción es muy muy interesante. Nosotros, como queremos también conocer todas las facetas de este mundo, todo el bienestar que existe en el mundo, todo lo que se disfruta en cualquier parte del mundo, también queremos que lo disfrute nuestro pueblo, nuestros hermanos. Son tantas las razones, pero estas diría que serían las principales a mi juicio, que creo que un extranjero puede invertir en nuestro país. Las principales garantías, yo supongo que deben todas atribuirse al progreso que tiene actualmente el país, la seguridad, ¿no? Eso es muy importante para hacer negocios, la seguridad, ¿no? La ayuda que presenta incluso el gobierno o el Estado para el sector privado. Y que aquí tenemos nuestro amigo Fergentino, que él sabe perfectamente, digamos, en esta área. Y bueno, yo te agradezco, Fergentino, que me hayas dado este espacio y que hayas dado un poco a conocer también sobre la inversión económica y también cómo va el emprendimiento en Guinea, ¿no? Y bueno, ya estaremos quizás encontrándonos en un próximo episodio donde nos comentes más sobre la labor docente que representas, que es bastante interesante. Y de por sí también tu mirada como economista internacional. Te agradezco nuevamente y pues ya queda abierto el tema, ¿no?, para todos los extranjeros que puedan estar escuchando este audio, que hay razones suficientes para invertir e ir a Guinea Ecuatorial. Un vecino, un hermano prácticamente, ¿no? Todos somos hermanos. Y tenemos a España como la madre, ¿no? No sé qué palabras querrías añadir para ir despidiendo esta tertulia. Decirles que Guinea Ecuatorial, nuestro país, que muchas de las veces, ¿no?, la gente no tiene la información real, sino una información falsa y especulativa. Un país que avanza seguro y avanza cada día que pasa. Hemos sabido afrontar nuestras dificultades, pero avanzamos bien. Aquí se ofrece seguridad. Aquí se ofrece hacer un buen negocio, pero también aquí se ofrece una mano amiga que quiera apoyarnos en lo que sea, en una investigación, en una inversión. Siempre tenemos las manos abiertas para cualquier persona que quiera ser nuestro amigo, quiera apoyarnos, quiere contribuir en la construcción de nuestra Guinea mejor. Pues muchas gracias. Bueno, llega hasta ahí nuestra entrevista que hemos tenido con Argentino Sangui Ondo, economista de Guinea Ecuatorial, que nos habla de economía en su país, la inversión que hay en su país y su labor como docente. Pedimos disculpas a todos vosotros, a todos ustedes. Disculpar mi informalidad y formalidad a la vez. Por esta calidad de audio que quizás ha sido un poco desastrosa. Desastrosa porque hemos tenido un poco de inconvenientes en la llamada. Debemos comprender que la calidad del servicio de internet no es muy buena en África, en mucho más en Guinea Ecuatorial. Y bueno, si bien podríamos haber omitido esta entrevista, pienso que era bastante importante mostrar al mundo de esta forma, a lo más natural posible, el testimonio de un hombre que confía en su país y cumple una función muy importante para el desarrollo por parte del capital que trae de forma externa al país, y cómo él en su labor de docente impulsa a las nuevas generaciones a seguir emprendimiento dentro de su misma línea ecuatorial. Es perdonable, espero, por todos esta llamada. Hemos tratado de evitar la máxima cantidad posible de errores y limpiado lo máximo posible también por los micrófonos de nuestro amigo. Debemos recordar que la grabación aquí se efectuó a través de una llamada por Skype. Y bueno, siempre hay errores, pero bueno, no podíamos evitar estos errores, es que siempre la conexión es así. De hecho, en las noches es peor y lo hemos hecho en la tarde cuando hay menos personas conectadas. Y aún así la conexión es un poco inestable. Probablemente ocurra siempre esto con personas de algunos países de África, aunque suelen utilizar mucha conexión de forma inalámbrica, como esa que ocupaba nuestro amigo. Más allá, agradecemos la paciencia a aquellos que se han tomado todo el tiempo para escuchar por completo la entrevista. Y bueno, es un tema bastante interesante. Espero que comentemos todos en las redes sociales. Y no sé, también llevemos a cada uno de los potenciales inversores este testimonio, para así ayudar aún más a este país pequeño, ¿no? Subdesarrollado y que quiere avanzar y que tiene, digamos, la característica de ser uno de nuestros hermanos, por ser un país hispano, un poco más diferente a todos por estar ahí en África. Y por estar ahí en África, pues está la batalla, es difícil esta zona. Confiamos en que este país progresará como todos los que han demostrado ser capaces, ya sea en Asia o en América Latina o en el Caribe mismo. Llegando a la parte final de nuestro podcast, toca mostrar música alternativa, nueva, juvenil. Y como estamos en Guinea Ecuatorial, pues vamos a hablar de uno de sus grandes referentes, como lo es Mickey Bad Boy, el chico malo de Guinea Ecuatorial que se desplaza en el género del reggaetón. Este joven artista ya se ha hecho conocido en el mundo entero, prácticamente hace ya casi 2 años, y lleva una escala de éxitos bastante importante en su país. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que fuese creado para la Copa Africana de Naciones a realizarse el año 2012 y que tenía como sede Gabón y Guinea Ecuatorial. Prácticamente es el mes de enero al mes de febrero en que se realiza esta Copa de Fútbol bastante importante en África y que convocaba a muchas naciones del mismo continente. Para aquello se ha realizado una invitación y una apertura cultural a través de la música, donde participa la banda de Camerún X Meleya, el cantante nigeriano Tom Tom, la cantante de Gabón Patience Daboni, el grupo congolés Make System y el chico malo de Guinea Ecuatorial, Mickey Bad Boys. A continuación presentamos y finalizando este podcast, agradeciendo a todos por escucharlo, por supuesto, con toda la paciencia que toma y soportando todos los inconvenientes nuevamente, mencionándolo, por supuesto. Dejamos en este programa la canción oficial de la Copa Africana de Naciones 2012. Africa, the boy, like.